che sos una familia tipo de hecho una casa que no tiene una casa de grandes lujos si se quiere y pasaste 1.500 pesos a 8.400 pesos es realmente una irracionalidad. Fuiste con personas. Lo so que los está asesorando a los vecinos. ¿Qué plantean? ¿Hay que pagar esta boleta? ¿No hay que pagarla? Y agradecer estos minutos y el testimonio a los ciudadanos, ¿no? Porque esto lo estamos sufriendo absolutamente todo el camino, la organización, y se están reuniendo todos los lunes aquí en el barrio de la noche. Es importante que la gente participe, ¿no? Claro. Pero por eso lo tengo inmediatamente. Pero hay gente que la chica y que no tiene todavía. Y que no tiene todo el domicilio. Y tampoco es obligación de cobrar facturas en tu casa. En mi caso, persona, yo me tengo que cobrar porque nunca me llevó una factura a mi casa. Todos me dijeron que, bueno, como no hubiera el domicilio, nunca me llevó una factura. Entonces, bueno, entonces la factura digital. Y por eso me tengo esta factura. Si no, Uh-huh. Y representa el como siempre.